Hey, hola, Anaí. Esta es una dedicación de parte de Josué, con todo su cariño. Y en el micrófono, el over de las frases sueltas. ¿Cómo es posible que entre tanta gente yo tenga la suerte de haberte conocido? No sé cómo darte las gracias porque fuiste tan linda y buena siempre tú conmigo. Yo sé que no confías en mi intención porque ya te han lastimado el corazón, pero siempre sincero contigo soy. Te lo he demostrado hasta el día de hoy. Voy a extrañar tu pelo, tu aroma y mirar esos ojos que son tan hermosos. Quiero que sepas que no quiero perder tu amistad y todo lo que hubo entre nosotros. A donde quiera que vayas, recuerda que yo estaré esperando, aunque sea un mensaje, para saber que todo vaya bien contigo en tu vida. Qué lindo sea tu viaje. Yo esperaré verte otra vez, aunque no lo sé, no pierdo la fe. Porque una amistad cuando es real no es tan fácil de poder olvidar. Mis sentimientos tú conoces ya, que todo lo que digo es verdad. Que yo quiero lo mejor para ti, que seas feliz. Y aunque no estés aquí, yo seré igual hasta el fin. Que yo quiero lo mejor para ti, que seas feliz. Y aunque no estés aquí, yo seré igual hasta el fin. Porque tú me trataste con sentimientos buenos. Eres luz que iluminas en caminos ajenos. Eres todo lo que un hombre quiere tener. Tus defectos son perfectos, una bella mujer. Eres todo lo que un hombre quiere tener. Tus defectos son perfectos, una bella mujer. Voy a extrañar tu pelo, tu aroma y mirar esos ojos que son tan hermosos. Quiero que sepas que no quiero perder tu amistad y todo lo que hubo entre nosotros. A donde quiera que vayas, recuerda que yo estaré esperando, aunque sea un mensaje, para saber que todo vaya bien contigo en tu vida. Qué lindo sea tu viaje. Yo esperaré verte otra vez, aunque no lo sé, no pierdo la fe.